Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Aquí empezamos otro jueves más, una edición de Calmaria. Este programa decíamos que, como sabéis, está dedicado al rock sinfónico, al rock progresivo, a las músicas afines, y que suele emitirse en este horario desde hace un montón de años. También se suele repetir los lunes de 1 a 3, más o menos, y es una hora muy adecuada para escuchar pues esta música que ponemos aquí. Aún estamos empatados ante la difusión de la imagen de la pequeña de 13 años que ayer empezó a hablar ahí de cosas que no sabe todavía muy bien, seguramente, ni de lo que habla. En fin, yo creo que lo del defensor del menor en ciertas ocasiones debería de actuar, pero bueno, como es una tradición borbónica. Pero vamos, a mí me parece un poco patético que se le obligue a una niña tan bonita y tan joven a hablar de cosas tan serias, que además seguramente no sabe ni de lo que está hablando. Hecho ese pequeño comentario, también resulta que estamos en el Día de los Muertos. Qué curioso, Día de Difuntos. Y claro, hay mucha gente que también ha nacido el Día de Difuntos. Seguro que es gente interesante. Pues un saludo a la gente que ha nacido el Día de Difuntos, que es como un oxímoron. Hoy es el primer jueves de mes, vamos a poner un disco entero dentro de un rato, en la segunda hora del programa. Vamos a dar una pista: es un grupo que tomaron su nombre para su único disco de un famosísimo escritor. No puedo leer más. Esa es la pista que vamos a dar antes de poner ese disco entero en la segunda parte del programa. Y dicho lo cual, saludando a toda la gente, 87.6, ondalatina.com.es, aunque escuchéis por ahí cuñas con el .es, a través de Radio Miraje, ya que el otoño la semana pasada estaba presente, hoy ha desaparecido un poco. Vamos a empezar el programa de hoy con música pues más cercana a lo otoñal. Though I may whisper words, yet I won't understand. Though I'm in need of help, you can lend a hand to be at home in the world, to be at home. Pues hoy empezamos Calmaría con un grupo que, aunque no es muy conocido dentro del panorama progresivo folk, aquí en Calmaría siempre se dan unos clásicos, Spiro Gyra, no confundir con un grupo de jazz algodonoso, que ya lo hemos dicho siempre que ponemos este grupo, que se llaman Spiro Gyra. Aunque tampoco voy a decir de jazz algodonoso, porque luego resulta que lo escuchó no sé quién y me dijo que los Spiro Gyra, que de jazz algodonoso nada. Pero bueno, yo me entiendo. Este es un grupo que se fundó a principios de los 70 y que tiene tres discos maravillosos. El primero que tenemos aquí, San Radiguns, complicado. El que sale la señora mayor andando y el grupo ahí como mirándola. Bueno, una portada muy famosa. Y este grupo estaba liderado, entre otros, sobre todo por Martin Cockerham, por Barbara Gaskin, por Steve Borrell, y sobre todo nos gusta mucho el violinista, que era Julian Cusack. Este tema que hemos escuchado ahora era At Home in the World, en casa en el mundo, cortito, y ahí nos aprecia mucho cómo sonaba esta banda cuando se ponía a tocar el violín. El señor Cusack. Pues vamos a escucharles en un tema increíble de este primer disco, muy, muy bueno, por cierto. El tema se llama Magical Mary, y además de que la señora Gaskin canta de lujo, decimos que el violinista se da un lote. Pues vamos a escuchar este Magical Mary. Magical Mary, she looks like a fairy and waves her wand around. Points at an urban and says, Hallelujah, just look at what I found, at what I found. Magical Mary, she shivers the timbers and lays you on the ground. Strikes up a rhythm in 52 tempo and says, "Hey man, you're found, hey man, you're found." I gotta come with you, I gotta come with you. Got to, I got to come. Magical mistress of 70 sisters and everyone's the same. They come with assistance to break your resistance. And man, your brain, you like to wind up me. Gotta come with you, I gotta come with you. Got to, I got to come. Don't ask me no questions, don't ask me no questions. I got to, I got to come. Thank you. Magical Mary se titula esta canción y como curiosidad, que siempre también lo comentamos, esta señorita que canta, Barbara Gaskin, formó en los 80 un dúo y creo que era Dave Stewart, y os acordáis de esa horrible canción que era It's my party, it's my party. Bueno, pues de aquellos barros salieron esos lodos. Hemos empezado de Calmaria en plan así otoñal, en estos otoños fugaces que pasan por Madrid. Y ahora vamos a ir con otro grupo clásico de folk rock inglés, Fairport Convention. Aunque en el disco que tenemos aquí, que es del año 1976, pero claro, viendo cuando empezó esta gente, pues podía ser ya su disco 12 o 13, fácil. O incluso más. Este disco se llamó Gotel of Gear, que como bien dice el señor Espíritu Libre que anda por aquí, suena mucho a Bottle of Beer, pero no hay ninguna prueba suficiente para atestiguar esto. Este disco es el primer disco que grabó Fairport Convention sin Sandy Denny, que al poco tiempo, al año y medio, a los dos años, fallecía. Y no sé por qué fue, creo, el único que salió como Fairport. No, se comieron lo de Convention, no aparece por ningún lado, y su biografía aparece que este disco lo grabaron como Fairport, a secas. El del bufón triste que está en la portada mirando una especie de marioneta con su cara. Y en la contraportada el mismo bufón sale contento, alegre, viendo su careto de marioneta. Bueno, portada muy colorida. Pues vamos a escuchar de este disco de Fairport, no Fairport Convention. Vamos a escuchar dos temas que se llaman Cropped y Cappers, muy adelantado a su época, como vais a escuchar. y un tema mucho más tradicional llamado The Frap, The Frog Up the Pump, la rana encima del pump, a saber lo que es pump. Pues vamos a escuchar a Fireport. You can lend a hand, lend a hand to be at home in the música de, inconfundible de Fairport Convention, aunque en este disco, como decíamos, es que hemos ido a parar el vinilo. Decíamos que en este disco firmaban en el año 76 como Fairport. Bueno, sigues en Onda Latina, sigues en Calmaria, en esta fresquita noche, antesala de las que nos vienen por delante. Creo que ya están empezando a llegar los pingüinos aquí para establecerse. Esto parece un piso turístico de pingüinos. Ya están en la puerta con maletas para buscar sus huecos. Pero bueno, de momento se puede estar bien. Es una buena temperatura para practicar la radiodifusión libre. Y como estamos en Calmaria y estamos en Onda Latina, pues podemos hacer lo que nos salga de allí. Y antes de escuchar ese disco entero que vamos a poner en la segunda parte, que hemos dado una pequeña pista, es un nombre de un escritor. Vamos a decir otra segunda pista, que esta ya es, puede ser definitiva. Es un grupo italiano de los 70, que hace tiempo que no ponemos ninguno, igual hace un mes o dos. Pero antes de eso, vamos a darnos el gustazo, nos vamos a dar el placer de escuchar los 20 minutos que ocupaba la cara 1 de uno de los discos de rock sinfónico más impresionantes que se han grabado en Rusia jamás. Me estoy refiriendo al disco Warm of Earth, del señor Eduard Artemiev y su banda, entre la que destacaba el grupo Boomerang, que estaba casi al completo, con el señor Yuri Bogdanov, a los sintetizadores, a la guitarra eléctrica, a la guitarra acústica, a Alexander Zakirov al bajo, Sergei Bogdanov a la batería, y luego Yuri Len y S. Saveliev a los teclados. Es lo que tiene de leer músico ruso, sobre todo están en cirílico. Y sobre todo también la impresionante voz de la cantante Gianni Rondesvetskaya. Gianni Rondesvetskaya, bueno, pues eso, que en este disco la verdad es que también le hacen ahí efectos raros a la voz. Es una cantante impresionante. Vamos a escuchar, decíamos, los 20 minutos de este disco, Warm of Earth, de Eduard Artemiev. Año 85, en la Unión Soviética, cuando todavía hacer rock estaba mal visto, o empezaba a dejar de estar no tan mal visto. Es una suite que ocupa varios temas, no vamos a decirlos porque ya sí que no nos atrevemos, nuestro cirílico no llega a tanto, pero sí os puedo asegurar que este disco hace siglos lo pusimos entero. Y ahora pues nos vamos a dar el placer de escuchar esa cara entera. Si lo puedes hacer con unos cascos y un buen equipo, puedes flipar. Desde Rusia, Eduard Artemiev y su banda War of Earth. свет, просто свет, просто свет. Может быть, я это все, или все это я, всему, что есть, сестра. Небу зверю, земле. Солнцу, звездам на день. вселенной на берегу, Млечного пути. Я ждала тебя, я ждала тебя. Золотистое мерцание облаков, сон звонких людей. Голос твой звучал, голос твой звучал. Солнце яркий луч, землю осветит, землю осветит. И как нежная ягода и цвета возродится вновь, вечная любовь, вечная любовь. На земле нашла я тебя в том краю, где зеленеет трава, где разбитая камни. se terminaba esta cara A entera, sin anestesia ni nada, que hemos puesto de Eduard Artemiev, War on Earth, una pasada de disco, una pasada de artista, que luego su hijo, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Artemi Artemiev, siguió la estela de su padre, aunque haciendo discos más en plan música electrónica. Sigues en Onda Latina, sigues en Calmaria, estamos avanzando. Y antes de escuchar ese disco entero que ya tenemos aquí, hemos dado dos pistas. Italianos, con nombre de escritor muy famoso. Y última pista. Esas, las iniciales de ese escritor muy famoso era EAP. E.A.P. Y no ha sido el único grupo que se ha fijado en, de alguna manera, en ese escritor. Bueno, antes de escuchar ese disco, vamos a acabar esta primera parte del programa con un grupo clásico también húngaro, sobre todo clásico de la segunda mitad de los 70 en adelante. Este grupo lo trajo por aquí el tío Amalio hace mucho tiempo, el grupo Pyramis, que grabaron el primer disco en el 77... haciendo una especie de heavy con canciones cortos, rock duro con teclados, cantado en húngaro, que bueno, tiene su gracia hasta dos discos. Luego ya el tercero y el cuarto no los hemos oído, pero deben de ser más difíciles e infumables. Pero bueno, en este primer disco de Pyramid desde Hungría había un tema que sobresalía sobre los demás, que duraba 10 minutos, que no tiene título en castellano, o sea que venga, Valoria al toro. Se llamaba Afenilo Pyramisok Arnekaban. Algo así como el sol sale para todos menos para los que viven en la sombra. Me acabo de dar una hostia por la tontería que he dicho. Pues vamos bajando al señor Artemiev y escuchamos a Pyramis antes de meternos en el Arca de Noé. Aquí están estos húngaros, año 77.

inconfundible sintonía de el señor Jean-Pascal Beaufort, Ritual, parte tercera. Nos dice a las claras que vamos a poner un disco entero en esta segunda hora del programa. Y luego los meteremos en la burbuja que falta nos hace. Bueno, basta de pistas, que luego vamos a ir al grano como los pollos del tío Cosme, que luego todos son prisas. El grupo que vamos a poner esta noche grabó un único disco, y aunque luego grabaron un single bastante hortera que luego comentaremos. Se llamaban Edgar Allan Poe, eran italianos por supuesto, y su disco del año 75 se llamó Generazione Historia di Sempre, Generaciones, Generación, Historia de Siempre. Bueno, pues un disco semiconceptual que trataba el tema de la, pues de la falta de valores de las nuevas generaciones, de las diferencias generacionales entre hijos, padres, la moral, la falsa moral, el postureo. Bueno, pues tampoco es muy diferente a lo que vivimos hoy en el siglo XXI. Es decir, claro que como curiosidad tampoco es muy normal llamarle a un grupo Edgar Allan Poe. De todas maneras, hay que decir que según parece les gustaba mucho este escritor, por supuesto. Y además en italiano, pues parece ser que Edgar Allan Poe pues sonaba muy, muy rimbombante y muy bonito. En fin, este grupo se formó en los extrarradios de Milán allá por 1972. Decir que es un grupo que es considerado de serie B dentro del submundo del rock progresivo italiano, que es una selva infranqueable a veces, y solo hablamos de los 70. A nosotros nos parece injusto, eso no es un grupo de serie B ni mucho menos. A pesar de que los componentes eran muy jóvenes, las edades oscilaban entre los 14 años y los 18 cuando grabaron este disco. Lo cierto es que este disco, que salió en una edición de 500 copias en un sello que se llamó Kansas, qué curioso, un sello que se llamaba Kansas y que no editaba discos de Kansas, sino de Edgar Allan Poe, pues decíamos una edición cortita, 500 copias, tuvieron 3 días para grabar el disco a machete, y la verdad es que no se sabe muy bien si era porque eran muy jóvenes y los productores se aprovecharon, o porque les dio miedo el utilizar ese nombre como Edgar Allan Poe, sin pedir permisos a la SGAE ni a Dios. Lo cierto es que en la carpeta del disco salían unos apellidos en las canciones, no ponía la formación, y bueno, en muchos sitios aparece como que la formación de esta banda era desconocida. En un afán de investigación impropio en mí y en este programa, hemos avanzado por ahí investigando y hemos descubierto realmente la verdadera formación de este grupo, que estaba formado por Giorgio Foti a los teclados, Beppe Ronco, que era guitarrista y mandolinista, tocaba la mandolina, pero apellidándose Ronco, por lo menos no era el cantante. El hermano de Giorgio Foti, Lelo Foti, que tocaba la batería y que tenía la tierna edad de 14 años cuando grabó este disco. Hay señoritas que con 13 años ya hablan en el Parlamento. O donde fuera. Y terminaba la formación Marco Maggi al bajo. Bueno, pues en el CD que tenemos aquí, que afortunadamente lo reeditó Vinyl Magic, ninguno de estos apellidos aparece ni nombrado ni nada en ninguna de las partes del disco. Salen otros apellidos que no corresponden para nada. Bueno, decíamos que este grupo grabó este disco por fin en 1975, y en el año 76 grabaron un single que tenía la música de Tiburón, que era una película que en el momento debía estar mordiéndola, nunca mejor dicho, mordiendo, y que debía impresionar a estos milaneses, porque hicieron un single con dos temas basados en la película Tiburón, y después nunca se supo. En fin, al grano, vamos a escuchar el disco Generazione, Historia di Sempre, que tenía unos cuantos temas, el prólogo, que duraba 4:48, Consideracioni, que duraba 5:29, Per un'anima, que duraba 2:37, Alla ricerca di una dimensione, 4:23, Atún vecchio, 6:53, uno de los temas más bonitos del disco. La balada del carne infelice, el tema más increíble del disco, el penúltimo, que duraba 4:54. Y el disco acababa con un tema que ya se titulaba Generazioni, que era como el más largo, bueno, uno de los más largos, 5:27. Y bueno, pues así terminaba este disco, que tampoco era muy largo. De estos italianos que sonaban pues a Genesis, a Focus, a grupos italianos de los 70. Insisto, están considerados un grupo de serie B. La portada es impresionante, la del mono asustado con los ojos en pánico. Yo creo que es un mono de estos que utilizan de laboratorio, pero bueno. Y debajo Edgar Allan Poe, así es la portada. Bueno, pues eso, pensamos que no es un grupo de serie B, ni mucho menos. Por eso lo añadimos a ese imaginario arca que una vez al mes rellenamos con un disco extraño y que vamos a poner aquí, a ver si os gusta. Edgar Allan Poe. Libri di storia per scoprire che alla gente non è mai fregato niente di trasmettere un progresso ritrovato dai figli per inseguire di nuovo i propri sporchi interessi, una morale fasulla sempre più evoluta che dal simbolismo sciocco da scaltro stregone giungesse ad affinare una tecnica squallida per speculare dentro. Ora noi diciamo basta ai re, agli stregoni, ai nostri paradisi artificiali. Vogliamo credere in quello che sentiamo, gettare in faccia al passato il peccato di una mela, un posto, o, come dite voi, ereditato. Vogliamo solo vivere, sia giusto o sbagliato. Thank you. Accettiamo di distruggere quel muro assurdo sceno che divide ricalcando ottuso il misfatto già commesso di un tempo che discrimina. Thank you. Di sua madre un po' di storia. Cresce in fretta insieme a lui il desiderio di sacrare tutti noi. No rispetto lui non ha dell'autorità per istinto e libertà. Assurdità, muore insieme a noi e non lascia il segno ormai. Mm. mezzo agli altri è come se leggesse dentro sé una storia sconosciuta. Forse incredula non sa accettarla come se fosse solo nostalgia. Grandi gioie e delusioni per lui sono ancora solo fogli colorati. Gli si dice aspetta che scorra il tempo su di te, dopo forse capirai. Umanità alla ricerca di qualcosa che tempo non è, tempo non è. Del tuo assurdo trono di paglia e legno racconti indifferente le follie di nati insieme a te che vogliono tramandare solo stupidità. Ma come puoi pretendere che creda di governo governanti ottusi. Alle parole credi, vecchio mio. L'orgoglio che divide i nostri mondi impone che non creda quelle storie. Come il vino col quale sono scritte e ormai dimenticate nel fondo di una bocca. Pure l'abbiamo già fatto noi. In questo mondo c'è sempre il qualunquista che se ne frega e per comodità dà il vuoto alla tua fosse l'amore. Quiescenza di sensi, una vita norma. Ed io allora non so amare. Ed io allora non so amare. Cane felice insegui la coda, chiudi il cerchio antico di un gioco, e quando la raggiungi allora è amore, e quando la raggiungi allora è chiesto cosa fosse l'amore, qui è scienza di sensi, una vita normale, ed io allora non so amare, ed io allora non so amare. sorpreso essendo e gioia di sempre. Guardo il fiume e sento già la voglia di andare, veder dove va, che cosa offrirà. Mentre per voi si deve salire. Simbolo morto del meglio di voi, ricordo in alto per chi come voi spera nel cielo. Simbolo andato, ignoranza di guai, per chi non accetta i peccati di mai. Generazioni, una storia di sempre, di intrecci stati, d'altri trovati, per caso essendo e gioia di sempre. No, non vi capisco, eppure conoscere un uomo. Storia mai viene una donna non è, che più donna non è. Señoras, señores, deseamos que este disco de larga duración haya sido de su agrado, ustedes lo sigan escuchando, lo guarden en un lugar de su discoteca y a ver si grabamos otro más. Y además, se me olvidaba a mí decirles, mantengan limpio el disco, es tan bonito. Thank you. Bueno, pues sí, mantengan limpio el disco, es tan bonito. Haya quedado entero este disco de este grupo italiano llamado Edgar Allan Poe, que espero que os haya gustado. A mí particularmente me gustaría entender y saber un poco más de lo que cantan. Parecen unas letras interesantes. Bueno, pues ha llegado el momento de meternos en la burbuja. Nos queda un ratillo de programa, lo suficiente para acabar con un sintetista catalán llamado Max Corbacho. Bueno, creemos que es catalán. Desde luego, sí, esto es catalán seguramente porque está grabado en Sabadell y tiene sonidos incidentales del campo grabados en Lleida. O sea que intuimos que Max Corbacho, creemos que sí, es de por allí. Podemos definirle como el Steve Roach español, ¿no? Música electrónica planeadora. Para mentes abiertas, para viajeros inmóviles. Hoy acabamos Calmaria con un tema que se titula The Resonant Memory of Earth, la memoria resonante, la resonante memoria de la Tierra. Que me trabo la lengua, pues en una onda muy Steve Roach, Matías Grassou, todos estos músicos que surgieron a partir de los 80 revitalizando la vieja escuela de Berlín alemana de los 70. Pues hasta el jueves que viene. Y en este día tan especial de los difuntos, pues vamos a acabar con una frase que soltamos cada año por ahí. Una frase de H.P. Lovecraft que decía lo siguiente: que la musa que inspira nuestros horrores nos libere de ellos.